amor sincero yo te quiero dar. Sabes que te quiero como nadie más. Si por fin regresas debes convencerte de que estás segura de poder quererme. Ay, pero si te marchas, pero si te marchas, nunca regreses, no vuelvas a amar. Oh no, oh no. Quiero que decidas de ahora para siempre, pues si a mí regresas debes prometerme. No habrá celos, no habrá errores, siempre juntos sin rencores. Ay, pero si te marchas, pero si te marchas, nunca regreses, no vuelvas jamás. Oh no, oh no. De mi amor sincero yo te quiero hablar. Sabes que te quiero como a nadie más. Si por fin regresas debes convencerte de que estás segura de poder quererme. Ah, pero si te marchas, pero si te marchas,